Gracias, compañeros oyentes. Se firmó un acuerdo entre la Intendencia de La Valleja con respecto al tema de la cárcel de Campanero, allí en Minas, con el Ministro del Interior, Carlos Negro, y Ana Juanche, la titular del Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, que a cargo de las cárceles. Lo que se va a buscar es que reclusos puedan trabajar para la Intendencia en un terreno que está, en este caso, lleno de pedazos de motos incautadas. Se quiere compactar todas esas motos, ese material, y vender el hierro para después utilizarlo en varillas y material de construcción de infraestructura de la propia comuna de La Valleja. Esto permite, decía el ministro Negro, dos cosas. Por un lado, sacar el tema esta de las motos que generan allí una situación de impacto y darle trabajo a estos reclusos que lo necesitan. La titular del INR, Ana Juanche, también habló del tema del presupuesto, de lo que le va a permitir ese presupuesto en ingreso de personal vinculado al tema de cárceles a nivel nacional. Mientras tanto, el ministro, además de esta temática, trató el tema del narcotráfico y algunas problemáticas vinculadas a la seguridad de las remesas y el cuidado de traslado de dineros en el propio departamento de La Valleja, que le consultaban colegas de locales allí sobre una situación que parece bastante compleja. Vamos a escuchar lo que decían entonces el ministro del Interior, Carlos Negro, y la titular del INR, Ana Juanche. Cómo son la proliferación de motos y en situación irregular y el trabajo o la escasez de trabajo que hay para las personas privadas de libertad. En este convenio marco lo que se hace es atacar los dos problemas y tratar de darle solución o empezar a darle solución a lo que nos reclaman la ciudadanía y los habitantes de todas partes del país. El problema de las motos y la falta de trabajo para los privados de libertad. Sí, al ministro, esto es de alguna forma una nueva iniciativa que desarrollamos entre el INR y la Intendencia de La Valleja. Tiene la posibilidad, además de generar una fuente laboral, también es importante para nosotros porque permite desarrollar competencias, en el sentido de que las personas privadas de libertad vayan adquiriendo nuevas habilidades para el mundo del trabajo al tiempo que transitan por su proceso de reinserción social. Pero además, nos gusta decir que también es un ejercicio de justicia restaurativa, porque de alguna forma, a través de la responsabilización activa, mediante este trabajo, las personas privadas de libertad le están devolviendo de alguna forma a la comunidad una labor importante para la seguridad a nivel local, pero también a nivel nacional, y con ello reparando parcialmente el daño que han cometido. ¿Qué balance hacen de este año? Este año ha sido un año muy interesante, muy intenso. Acabamos de transitar el proceso de aprobación del presupuesto nacional, que nos va a permitir generar un salto cualitativo importante para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es una institución que, como todos sabemos, tiene la complejidad de la superpoblación, del hacinamiento. También estamos transitando un proceso de falta importante de recursos humanos, por lo cual a través del nuevo presupuesto vamos a poder incrementar en 1.000 nuevos funcionarios, 500 policías, 500 operadores. Pero además, el presupuesto trae una novedad, que es un rubro específico para la oferta programática, que permitirá el desarrollo de programas tanto de trato como de tratamiento para así mejorar la intervención penitenciaria de caras a la reinserción social. Bien. Ministro, por su parte, ¿qué opinión tiene sobre estos 7 homicidios que hubo en menos de 48 horas en Montevideo? Bueno, es una manifestación más de las épocas violentas que vivimos. Estamos en fechas que tradicionalmente concentran episodios como el que usted menciona, por lo que estamos atentos al fenómeno de la violencia, tratando de desplegar la tarea investigativa que nos obliga a la circunstancia, pero también siendo conscientes precisamente que son fechas muy difíciles, muy complejas, donde se juntan diferentes factores criminógenos que hace que los homicidios a veces aumenten tanto en Navidad como en Año Nuevo. ¿Qué balance hace de su gestión? Bueno, hasta ahora, como dice la directora, ha sido un año muy intenso. Un año muy intenso porque llegar al Ministerio de Interior es de por sí un desafío por la complejidad que tiene un ministerio de estas características, de este volumen. A su vez, enfrentar desde el Ministerio y con la Policía, enfrentar la situación de seguridad que vive el país, que como todos sabemos viene en un proceso de deterioro desde hace muchísimos años, décadas quizás, por lo que gestionado el tema de la seguridad pública al frente del Ministerio durante este año, nos tiene muy entusiasmados y con ganas de mejorar aún más. ¿Queda algo más en agenda antes de culmine el año? Bueno, ya estamos agotando el año y con expectativa, esperando el año que viene con los cambios y el desarrollo de la gestión que vamos a emprender. ¿Ha podido conversar con el jefe de policía de acá de La Valleja? Más que nada atendiendo a una cuestión que se ha venido reclamando, que es el tema ese de las remesas, del horario de levantar el dinero, toda esa cuestión, que es lo que hemos tenido mayor problema en el departamento. ¿Lo ha podido conversar? ¿Hay algún plan para el año que viene? Sí, fue un fenómeno que se reiteró a mediados de año. Nosotros estuvimos acá en La Valleja por esa problemática, estuvimos conversando con el jefe cuando la circunstancia y la situación estaba peor. Hoy por hoy ya no se han registrado en los últimos tiempos hechos de estas características, pero tenemos que tomar conciencia de los peligros que encierra el traslado de dinero y también tener una percepción de riesgo que se adecue a las circunstancias para tomar todos los recaudos, desde lo público y desde lo privado, para que estos hechos no se reiteren. Bien, y con el tema del narcotráfico, ¿cómo viene? Porque también es otro tema que siempre está, obviamente, en la agenda pública. ¿Vienen trabajando con el jefe de policía de acá? Sí, por supuesto, nosotros trabajamos a nivel de toda la Policía Nacional en el combate al crimen organizado. Creemos que ha sido un año de mucha acción y donde se han obtenido efectivamente logros importantes en cuanto a las incautaciones y en cuanto a la investigación y a la aprehensión de importantes dirigentes de la criminalidad organizada. Por lo cual, también está Minas es parte del plan, Minas también es parte de la estrategia y estamos monitoreando todo el territorio nacional. Presidente de la República, Yamandú Orsi, comentó en torre ejecutiva varios temas, teniendo en cuenta que va a estar ausente en el país desde este próximo 27 de diciembre hasta el 3 de enero, porque sale en vacación familiar. Sobre el tema Cardama, manifestó que se sigue trabajando. Obviamente se sabe de que algunos asesores legales de la empresa han manifestado la disposición a demandar al Estado, pero también del otro lado se ha marcado que no se pagaría por falta de cumplimiento de los hitos por parte de la empresa a las próximas cuotas. En relación a un tema que lo hizo chocar directamente en el ámbito público con Jorge Díaz, su prosecretario de la Presidencia, ratificó el presidente Orsi, no diría su malestar ni su enojo, pero su preocupación respecto a lo que él considera un abuso del acuerdo vinculado justamente al ámbito judicial. Es decir, el llevar todo a ámbitos de acuerdo que evitan el juicio, pero que de alguna manera manifiestan desde el ámbito del gobierno, termina con un aumento de gente en prisión. Hay otros que dicen, bueno, el tema del acuerdo lo puede hacer aquel que tenga ciertos recursos económicos, abogados que de alguna manera conozcan la problemática, y aquellos que lamentablemente su situación financiera no era mejor, es muy difícil que lleguen a este tipo de acciones. Bueno, algunos marcan eso. Lo concreto es que hay alguna idea de modificarlo. Habíamos hablado con legisladores de la oposición que habían dicho que se había enviado algún dato vinculado a reformar el Código de Proceso Penal, pero esto no venía. El presidente Orsi dice que sí, que va a ir elementos que tienen que ver con mejorar lo que él considera una situación compleja dentro del ámbito judicial, que se llegara a este tema de los acuerdos. Veremos, porque el propio Jorge Díaz, que es un poco el padre de la criatura, decía Pablo Dal hace un poquito, salió a manifestar que él creía que no, que el proceso abreviado todavía seguía siendo algo importante dentro del ámbito judicial. Bueno, pero al parecer el presidente no piensa lo mismo, y acá el presidente marca que en el CPP vendrían modificaciones para la próxima legislatura. Lo otro tiene que ver con que confirmó el presidente Orsi el aumento de las tarifas de UTE, de Antel, de OCE, que ya se dieron a conocer. Estamos hablando, hace ya un par de días, decíamos que Antel había indicado que un 4,5% de aumento, que la UTE un 4%, pero también con cierto, en este caso, ánimo de atender a los sectores residenciales. Allí el aumento es menor, por ejemplo, la tarifa residencial común tendrá un ajuste promedio del 3,3, no del 4%. Y las tarifas residencial simple, que alcanzan aproximadamente a 1.100.000 clientes, tendrán un ajuste del 2,93, mucho menos que ese 4%. Por eso hay que tener en cuenta eso cuando hablamos de la UTE. El problema es que OCE propone una suba de tarifa del 8,5% a partir de 1 de enero, a excepción de los hogares considerados socioeconómicamente complejos, vulnerables, y ahí se propone un aumento de un 4,8%. Según indica, la propuesta contempla el impacto de la evolución de costo y, por otro lado, un componente adicional de un 3,7% destinado a corregir desequilibrios estructurales de la empresa y afrontar el plan de inversiones más ambicioso de la historia del organismo. Por eso hablan del tema Casupá. A nosotros decíamos, espero que en ese plan ambicioso de inversiones que tiene que hacer el organismo, este también arreglar las cañerías, porque se ha hablado mucho de la pérdida de agua. Y no tanto el tema de Casupá y otros que pueden aparecer y que la oposición se ha salido a pegar. Pero claro, pegan a Casupá en pos de defender también el proyecto Neptuno Arasatí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener también para los del interior del país, que el saneamiento lo hace OCE, tener presente que va a representar esto un aumento de unos 130 pesos por mes para los quienes viven en el interior y pagan la tasa de saneamiento. Acá la tasa de saneamiento depende de la Intendencia de Montevideo, por lo tanto es distinto. Y en el tema del agua, bueno, de 70 pesos para arriba, en lo que tiene que ver la factura en el aumento, veremos. Lo concreto es que el presidente de la República dijo que se va a estar atendiendo los planteos que han hecho los directorios de estas empresas, UTE, Antel y OCE. Esto es lo que marcaba el presidente de la República. En relación al viaje del presidente de la República, más allá de este que hace por temas de vacaciones, del sábado al próximo 3 de enero, se ha manifestado, bueno, que Carolina Cose va a pasar a ser presidenta entre el 27 y el 3 de enero, y Blanca Rodríguez va a estar en el Senado, aunque en realidad no tendría mucha actividad. En realidad lo que no va a tener es plenario, porque en este caso lo que funciona es la comisión permanente, que tampoco tiene muchas reuniones, pese a que tiene citaciones a ministros, todavía no tiene previstas las fechas, al ministro de Ganadería y al ministro de Ambiente. Todavía falta la citación al ministro de Interior, todavía no se formuló, pero ya está previsto eso, ministro de Ganadería y ministro de Ambiente. Entonces, dicen que de alguna forma no va a poder estar allí, ya que si hay alguna actividad, quien va a estar es la comisión permanente, y ahí quien preside es Betiana Díaz, lo cual es real. Pero hay otras actividades que se cumplen, de visitas protocolares, de ya sea extranjeros o también poder recibir en su despacho de la propia Cámara de Senadores, en este caso Blanca Rodríguez, a personas que quieran consultar sobre algún tema en particular, también del ámbito nacional. Es decir, no habría plenario, pero podría tener actividad en lo que tiene que ver con otras acciones vinculadas a una vicepresidenta de la República. Lo que sí hay que decir es que ya se le aprobó a Carolina Cose una licencia para el mes de febrero, para la segunda semana del mes de febrero, porque se va a Nueva York a una actividad justamente de parlamentario del mundo. Bueno, ella va allá y bueno, ya también esta actividad está prevista y nuevamente Blanca Rodríguez en febrero la va a tener que cubrir, más allá de esto que va a pasar entre el 27 de diciembre y el 3 de enero. También en febrero ya está pedida esa licencia y también está pedida la licencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, por su viaje a China, que será a partir del 29 de enero hasta el 8 de febrero, más o menos. Así que también tener en cuenta eso, no solamente el tema de la vacación, sino que también el 29 de enero viajaría ya a China el presidente de la República y estaría hasta el 8 de febrero. Vamos a escuchar justamente la votación que le dio la Cámara de Senadores esta semana a este pedido del presidente de la República, porque hay mucha expectativa sobre lo que puede avanzar en negociaciones con China en nuestro país, sobre todo después que se paralizó, veremos hasta cuándo, la posibilidad del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur. Uruguay ha dicho que va a explorar tratados con Panamá, también el tema del Transpacífico, en donde también allí también China juega un papel importante, y bueno, con China directamente, se ha hablado siempre, aún en el gobierno de la calle Po, de la posibilidad de hacer acuerdos económicos. Así que también allí hay planteos más locales, el tema de los frigoríficos chinos que se les planteó a los legisladores y lo aprobaron, un seguro de paro que termina ahora a fin de este mes de diciembre, la próxima semana, y que a partir de enero, a partir de inyecciones nuevas de capital y pagos de algunas deudas, se retomaría el tema de lo que es la faena tanto en Rondatel como también en Lorcinar. Y aprovechó el senador Sebastián da Silva a hacer este planteo de que aproveche el viaje a China para de alguna manera dar estabilidad a esto, porque ha tenido mucho sobresalto este acuerdo con los frigoríficos con China, y bueno, ya ese tema puntual se podría hablar. Es un tema que tiene que ver con carnes, con exportación, porque son frigoríficos que tienen permiso de exportación, en algún caso a Estados Unidos, y bueno, y en ese sentido Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, hacía el planteo. Así que escuchamos la votación y el planteo que hacía justamente el senador Sebastián da Silva del Partido Blanco, de que aproveche Orsi este viaje a China para arreglar el problema que se tiene con los frigoríficos chinos, sobre todo los de Rosario, Colonia. Con señora presidenta de la Cámara de Senadores, ingeniera Carolina Cose, de mayor consideración. Tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta a los efectos de solicitar la autorización prescripta en el artículo 170 de la Constitución de la República a partir del 29 de enero al 8 de febrero del 2026 con motivo de mi visita al Estado de República Popular China. Saludo a la señora presidenta con mi más alta consideración. Yamandú Orsi, presidente de la República. Se vota la solicitud remitida por el señor Presidente de la República. 28-28. Gracias. Senador da Silva. Consolide en un compromiso a lo chino, esos compromisos de la cultura china en el viaje del presidente Orsi, su compromiso con Uruguay y, bueno, por supuesto el matadero Rosario, pero Lorcinal también, sean otra puerta de entrada a los novillos y a las vacas gordas en Uruguay. Acá lo que hubo un problema de cash flow, de flujo de caja en determinado momento, un descalce que hubo en el precio del ganado, eso no ganadero lo vivió, y cerraron estas dos plantas. Lo que pasó fue que exigimos una y mil veces que honren, que hagan un plan, algo que parece que está aconteciendo, ¿sí? El accionista nuevo realmente ha solucionado gran tema de los problemas en plaza. Cuando un frigorífico se resfría, el estornudo llega a los puntos más recónditos de la patria ganadera. Y uno tiene la esperanza de que con el viaje del presidente Orsi a China, las cosas terminen de solucionarse. Son dos frigoríficos importantes. La industria hoy tiene una exigencia grande, pero el nivel de demanda de la proteína animal uruguaya es superlativa. En Estados Unidos, señora presidenta, y le explico un minutito, cometieron el patético error, ¿sí?, de transformar la esencia de la vaca, ¿sí? Las vacas son madres, sirven para tener ternero, no sirven para pesar 800 kilos. Y a partir de ahí, y a partir de otros problemas, hubo una disminución del stock vacuno. Estos dos frigoríficos tienen autorización para terceros países, que se llama, y creo que la Orsinal exporta a Estados Unidos, con lo cual el horizonte de las carnes uruguayas es un horizonte relativamente estable, a precios para los productores muy buenos. Imagino que las industrias padecerán el patético atraso cambiario consuetudinario que tiene el Uruguay y les complicará también el nivel de resultado. Pero reitero, hemos salido de lo peor y uno aspira a que el accionista nuevo tenga la seriedad que tiene que tener un industrial en la industria frigorífica uruguaya, la industria que tiene más mercados abiertos en todo el planeta Tierra. Nadie tiene más mercados que la industria frigorífica uruguaya. Por tanto y cuanto, en momentos en donde el mundo, por suerte, se alejó de aquella pavada de que la carne hacía mal, sino que están dándose cuenta que la carne hace bien y hace mucho bien. Otro de los temas que están sobre la mesa en el ámbito de la producción es el tema forestal. El senador Carlos Camí destacó a este sector como generador de fuentes laborales y de inversión a nivel local. Dice que en lo que tiene que ver con los últimos 5 años es una inversión de unos 650 millones de dólares que él cree que va a ir creciendo. Y bueno, que habrá que ver qué capacidad, porque hay que recordar también algunos problemas que se han tenido con el tema de la forestación, más allá de los contaminantes, el tema de los incendios, ya que estamos hablando del verano y el problema de un verano seco, de la intención de correr esas plantaciones de árboles lo más lejano posible en metros de las poblaciones para que no corran riesgo, porque sobre todo el eucaliptus al prenderse fuego empieza a tirar parte de lo que es su corteza y vuela muchísimo eso, y a veces genera situaciones que lamentablemente han sido muy peligrosas ya para localidades del interior. No se logró los metros que se habían planteado en un principio, quedó en algo menos, pero sí se extendió un poco más de lo que estaba previsto por parte de la primera ley. Pero vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camil, el Partido Nacional, defendiendo lo que es la industria forestal. Forestal, por ejemplo, registra que 22 millones de metros cúbicos fueron extraídos de madera rolliza en el año 2024, lo que significó un aumento del 14,5% respecto al anterior año. Por ejemplo, se hace referencia a que las exportaciones forestales en su conjunto alcanzaron 3.045 millones de dólares, hecho este que posiciona al sector forestal o al rubro de la forestación como nuestro principal rubro de exportación en el año 2024. Si consideramos los objetivos productivos de la totalidad de la madera que se extrae, un 75% está vinculado a la pulpa de celulosa, un 15% a la industria de aserraderos o a tableros y el 10% combustible. Y en el año 2024 el Uruguay exportó a más de 60 países de los 5 continentes distintos rubros de los especificados. Por ejemplo, celulosa prácticamente el 80% con destino a Estados Unidos y China. La madera aserrada va a 50 países, fundamentalmente o primordialmente Estados Unidos también, China, Vietnam. Tableros se reparten en un 40% México y Estados Unidos, pero también hay en menor medida destinos como Reino Unido, Dinamarca, España, Bélgica, Chile, Irlanda, y los chips de eucaliptus, Portugal prácticamente el 90%, un poco menos, y España, Turquía, Argentina, Dinamarca, también Inglaterra. En este marco, evidentemente, el Uruguay está posicionado como un lugar atrayente para inversiones en el sector forestal. Solo desde el año 2019 a este tiempo, por tomar los últimos 5 años, se han invertido 650 millones de dólares que han sido captados en nuestro país por este sector. Estamos hablando de inversiones concretas, de industrias, de aserraderos y de industria de celulosa. Se vienen desarrollando fundamentalmente a partir de estos, de estas inversiones matrices en el norte y en el noreste del Uruguay, inversiones millonarias con creaciones de fuentes de trabajo. Estoy hablando en Rivera, en Cerro Largo, en Tacuarembó, viveros, industrias de la madera. Y esto se realiza por una situación que no es vinculada al azar, no tiene que ver con un impulso de un solo gobierno, tampoco con un viento de cola externo al país, sino que lo que ha sucedido es que ha habido un método, ha habido una política activa que ha impulsado el desarrollo de la política forestal en nuestro país, que ya en la década del 60, con la creación de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, se comienza con los primeros estudios de suelo para definir la prioridad forestal, pero que fundamentalmente en dos leyes. En 1968, la ley 13.723, que es la primera ley forestal, se promueve la plantación de pinos y de eucaliptus en Uruguay, y en 1987 se sanciona la 15.939, que fue la segunda ley forestal y que impulsa el Plan Nacional Forestal, que a principios del 90 se empieza a aplicar. Y esto tuvo respaldo de todo el sistema político, esto fue una política de Estado, esto ha convivido con los cambios democráticos y los distintos gobiernos que hemos tenido en los últimos 40 años, y ha posibilitado, porque ha sido el paraguas que define al Uruguay, certeza jurídica, seguridad en los contratos, estabilidad política, todo lo que nos enorgullece como país democrático y republicano, y que ha sido sustancial para que este sector, hoy fundamentalmente en el norte del país, sea un sector que ha cambiado incluso la visión tradicional que se tenía de esa parte más vinculada a la agropecuaria tradicional de nuestro país, y convive con la ganadería y no se contrapone. Por estas razones, escuetamente queremos señalar que las comisiones de ambiente y de ganadería de este cuerpo, fuimos invitados hace 10 días por la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay a visitar en el norte por unos días estos complejos agroindustriales, plantaciones, emprendimientos industriales, derivaciones, por ejemplo, en el área metalúrgica de empresas de características familiares que a partir del impulso de estas grandes inversiones se promovieron y se desarrollaron, siendo muy importantes. Estuvimos en Sarandí de Chí, en Durano, en Pueblo Centenario, en Durano, en Paso de los Toros, en Tacuarembó, en Batuí, en Tacuarembó, en el propio capital de Tacuarembó. Siguiendo en el ámbito parlamentario, el senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio, habló del tema de la donación de órganos para menores de 18 años y para pediátricos, porque hay que recordar que la atención pediátrica va hasta los 15 años. Después están obviamente los niños y adolescentes, que, o en realidad los adolescentes que todavía son menores de 18, pero ya ahí hay una atención también para adultos. Y muchas veces de 16, 17 años todavía pueden de alguna manera órganos de adulto poder ser compatibles con un menor. Pero ya de 5, 6, 7, 4, 3, obviamente que no. Y ahí existen problemas graves. La idea, la solución que había planteado el senador Martín Lema y que fue aprobada en el Senado de la República por unanimidad, es que se pueda esto resolver en aspectos similares a lo que ya se dispuso a nivel legal para los adultos, que es que todos somos donadores de órganos, salvo que establezcamos en un documento lo contrario. En los niños todavía, y en los niños adolescentes, continúa siendo como era antiguamente, solamente se es donante si así lo plantean sus padres o tutores. Y la idea es cambiarlo, cambiar a que todo niño, niña y adolescente sea donador, salvo que sus tutores planteen lo contrario, para establecer igual la misma política que hay con las personas adultas. Hubo algunos planteos, sobre todo de identidad soberana, planteos que hizo Nicole Salles y después también el Gustavo Salles, que generaron ciertas dudas en la redacción, pese a que en el Senado se había votado por unanimidad, y se planteó entonces tratar este tema recién en el mes de febrero. Pero lo que marcaba el senador Daniel Borbonet, senador de Frente Amplio, que además ha sido director de neonatología del Hospital Pedro Rosell, actual senador de Frente Amplista, es que hay que tener en cuenta algunos números que son complejos, ¿no? En este momento tenemos 10 niños y adolescentes en lista de espera. Pero en los últimos 10 años, de 2015 al 2025, en lista de espera se han muerto 13 niños y adolescentes esperando un órgano que nunca llegó. Entonces, es un tema complejo, grave. Todos coinciden en que la pregunta a un padre o a un tutor no se le puede hacer con su hijo falleciendo o fallecido recién. No es el mejor momento para hacer el planteo, lo decía el propio Martín Lema cuando argumentaba el proyecto en el Senado y daba algún ejemplo de alguna, en este caso una madre que perdió a su hijo porque finalmente no logró que alcanzara una donación y que hablando con dos familias, una de ellas luego de que el niño muriera, murió obviamente la persona el niño que podía haber sido donante, pero también murió el niño que estaba esperando el trasplante porque no llegó el órgano, manifestó que se arrepentía, pero que en aquel momento no podía decidir más que lo que había decidido, que estaba en otra situación. Y por eso ratificaba que no es el mejor momento preguntar en esa acción, sino hacerlo de antemano y a partir de esto establecer esa ley por el cual la persona, y en este caso niño o adolescente, pasa igual que un adulto a ser donante, salvo que se indique lo contrario. Además también la ley define qué pasa si uno solo de los padres de alguna manera plantea que el niño no debe donar, por sí solo hace el documento sin la necesidad de que el otro lo acompañe y no es donante. Con que uno de los dos padres o tutores esté en contra, el niño no es donante. De esa manera se da garantías en ese aspecto. También si hay algún debate entre ya capaz que un adolescente de 15 o 16 años y los propios padres o tutores, también allí la ley lo establece respecto a si quiere ser donante o no ese joven adolescente. Vamos a escuchar lo que decía Borbonet sobre todo teniendo en cuenta el tema de la diferencia entre lo que son pacientes pediátricos y los que son pacientes menores de edad, y también con los números vinculados justamente a las donaciones que se han hecho, la lista de espera que tenemos de 10 niños y adolescentes y los que han muerto esperando un órgano. En los últimos 10 años, 13 niños y adolescentes murieron esperando un órgano. Órganos, tejidos y células, pero sobre todo en órganos macizos, ¿no? Es un país muy serio. Si uno ve a nivel internacional el manejo de este tema, somos realmente un faro que ilumina a nivel internacional. Y no de ahora. El Banco de Órganos y Tejidos está por cumplir 50 años y marcó el rumbo a nivel latinoamericano de cómo se deben hacer las cosas. En el 2005 se crea el Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Y a partir de allí se empezó a marcar una diferencia que culmina en la ley 18.968, que se fue del 2012, pero se implementó, se reglamentó en el 2013, de todos los donantes presuntos serán las personas mayores de edad en uso de sus facultades. Y cambió, indudablemente cambió el número de donantes que tuvimos en nuestro país. En adultos, en menores de edad, y por eso yo quería hacer una diferencia entre lo que es menor de edad y pediátrico, que menor de edad es menos de 18 años y pediátrico menos de 15, porque las estadísticas varían según uno vea en pediatría o menor de edad. Pero es un tema difícil, y a nivel de donantes es muy difícil conseguir donantes. Para que ustedes tengan una idea, y estos sí son datos que quería compartir, oficiales, ¿no? Entre 2015 y 2025 tuvimos 17 donantes, de los cuales 16 para riñón, 3 para hígado, 3 para corazón. En lista de espera, a pesar de ellos, continúan 10. Pero la cifra que quiero dar, en ese mismo periodo, en lista de espera que estuvieron, fallecieron 13. A pesar de eso, continúan 10 más en lista de espera. De los que fallecieron, fueron por riñón, por pulmón, por hígado, por corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Y argumentando lo que decía, es un tema difícil, no es un tema sencillo. Creo que de alguna manera teníamos que afrontar este tema, porque hay situaciones límites. Ustedes bien saben que se pueden hacer trasplantes de órganos cadavéricos o luego intervivos, según sea el órgano, ¿no? A nivel pediátrico, a nivel menor de edad, hay órganos que de adultos pueden servir, pero a nivel por debajo de 5 años, lactantes y sobre todo recién nacidos, es muy difícil conseguir donantes, por un tema también de dimensiones y de histocompatibilidad. Entonces cada vez es más difícil conseguir en menores de 5 años, sobre todo en lo que tiene que ver con riñón y corazón. Por lo tanto, si tuviéramos que plantear cómo lo llamaríamos esto, este es un tema de solidaridad y bien general, público. Y en este proyecto de ley, y en el artículo tercero, también tiene en cuenta no vulnerar derechos adquiridos en los menores de edad, que es todo un tema. La representación legal y jurídica de los tutores, de los representantes legales, padre, madre, hasta los 18 años, y hasta dónde puede haber una vulneración en los derechos de esos menores. Pues bien, también se consiguió dar una respuesta a ese tema, y ni que hablar el trabajo que hicieron todos los senadores para que esto fuera así. Y hablando de salud, el presidente de ACE, Álvaro Danza, hizo referencia a lo que son, por un lado, los tomógrafos, porque el lunes que viene finalmente se va a instalar el tomógrafo en Salto, que recuerda había generado cierto revuelo porque se había manifestado que el tomógrafo que estaba dispuesto para Salto se lo habían llevado al Cerro, al Hospital del Cerro. Después se aclaró que en realidad el búnker o el cofre de seguridad que hay que hacer por el tema de la radiación no permitía que el tomógrafo, por sus características que se quería instalar en el Salto, se instalara, y que por eso se terminó instalando en el Cerro, y que antes de fin de año se iba a instalar uno en Salto con las medidas correspondientes para el búnker que se hizo, porque obviamente eso genera radiación y hay que tener una protección especial. Razón por la cual además está todavía pendiente el de San Carlos, donde había allí problemas, el aparato, pero todavía hay que hacer el búnker para instalarlo, y eso, lo decía Danza, se va a hacer seguramente el año que viene. Pero finalmente el lunes entonces se va a instalar en Salto, y en Paysandú se va a estar instalando el tomógrafo en el mes de febrero del año que viene. Febrero o marzo va a estar instalándose allí en el departamento de Paysandú. Después queda el que decíamos en la zona de San Carlos, en el departamento de Maldonado. También hablaba de lo que era el tema de los medicamentos y el acceso a los medicamentos y algunos convenios públicos que permiten justamente el traslado de los mismos, por ejemplo, medicamentos oncológicos, pero también medicamentos simples, a partir justamente de un acuerdo con el Correo Nacional. Aquello de llevar el medicamento a la casa directamente, que le llegue a la casa y no al servicio de salud, en el tema del medicamento oncológico por ahora no se va a hacer, y además eso es parte de una segunda etapa, marcaba en este caso Álvaro Danza, a quien vamos a escuchar, presidente de la Administración de Salud del Estado. Bueno, venimos trabajando a todo ritmo, realmente hemos hecho como dos grandes bloques, un bloque de mejorar nuestra capacidad instalada en lo que respecta a estructuras de imagen, concretamente a tomógrafos, y otro gran bloque que tiene que ver con la mejora de nuestra tecnología, sobre todo nuestro software y nuestros canales de comunicación por internet, porque no hay que olvidar que todas las imágenes en los tiempos que corren se transmiten por internet, o sea que instalar tomógrafos también requiere tener buen soporte de internet, y en eso hemos cuadruplicado nuestra banda ancha con enorme apoyo de Antel. En lo que respecta a los tomógrafos, realmente venimos a muy buen ritmo. Instalamos un tomógrafo en la ciudad de Colonia, que ya venía de antes y concretamos la obra. Instalamos un tomógrafo en El Cerro, que ya venía de antes y concretamos la obra. Instalamos un tomógrafo en la ciudad de Mercedes, que es una donación de una fundación que preside un colega médico que reside en Estados Unidos y que es de Mercedes, oriundo de Soriano. Un tomógrafo en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología. Vamos por el 29 de diciembre en Salto, y el año que viene el primer tomógrafo a instalar, que va a ser por el mes de febrero, marzo, va a ser en la ciudad de Paysandú, y luego ya nos vamos para San Carlos, donde vamos a instalar un acelerador lineal que también tiene tomógrafo. O sea que venimos a todo ritmo con la instalación de equipos de alta tecnología que permiten solucionar los problemas de la gente donde vive la gente. Además de que siempre es una alegría la complementación público-pública, es algo que nos ha especialmente encomendado el Poder Ejecutivo y en los cuales estamos encaminados, va a mejorar el acceso a los medicamentos para la gente, y la verdad que es algo muy, muy valioso. Una primera etapa que refiere a la distribución de medicación oncológica va a ir a los centros de salud, que es donde va la gente a hacerse los tratamientos oncológicos. Luego viene otra etapa que va a ser objeto de otro convenio, y que esa es un poco más ambiciosa, que es llegar con los medicamentos a la casa de la gente. Ese es un proyecto precioso, emblemático, que ojalá pueda salir bien, pero vamos a ir por etapas, ya te digo, recorriendo. De momento tenemos varias iniciativas. Una es esta, que es llegar a los centros de salud de la región oeste con medicación oncológica para que la gente vaya a hacerse los tratamientos allí. Otro es que ya está en curso, ya está hecho y viene de la administración anterior, estamos tratando de optimizarlo en el departamento de Canelones, es que los medicamentos llegan al centro de distribución y de ahí el correo nos ayuda a distribuirlo. No se olviden que la red de atención primaria de Canelones tiene un montón de sitios de atención que necesita llegar con los medicamentos. Y ahí estamos llegando a abastecer las policlínicas. Luego hay otra etapa posterior, bien interesante, que es llegar a la casa de la gente. Compañeros oyentes, que pasen un buen fin de semana. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito el próximo lunes. Hasta luego.